los cielos destilan gloria y salvación. La tierra resplandece con tu luz, cautivándonos con tu cruz. Y yo voy cantando a tu presencia, a tu presencia. You can't.